Buen día, Romina, ¿cómo estás? Bien, Alicia. Bueno, primero, muchas gracias por atendernos. Queríamos, bueno, sabemos que sos una de las mujeres que pudo ingresar en la mañana de ayer a este diálogo que se realizó con los diputados provinciales. Primero que nada, bueno, consultarte qué impresión te dejó esa reunión y cómo se fueron de allí los familiares de Sabina. Mira, no ingresó ningún familiar de Sabina. Nosotros lo que exigíamos era que ellos salieran. Después de largo rato y ante la negativa, aceptaron recibir una comisión de 10 personas que se tomaron así al tanteo por los que estábamos más cerca y pertenecíamos o a alguna organización o a representantes del barrio, en realidad. Y de esa comisión de 10 aceptaron trabajar con 4. La propuesta la hicieron ellos. Nosotros hicimos exigencias. La primera exigencia que le hicimos fue que sesionaran de modo extraordinario, es decir, que no esperaran hasta después de Semana Santa y no dejaran que los hechos se consumen en la provincia porque, bueno, como siempre el Estado va después de los hechos y no tiene una actuación plenamente activa ni se compromete y se convierte en un Estado ausente en todos estos casos. Es decir, hay una pobreza estructural que no atiende, la policía llegó y actuó cuando ya los vecinos habían encontrado el cuerpo de Sabina. Es por eso que además de esta ley, de esta sesión extraordinaria, le pedimos una ley provincial de emergencia social y económica y de regularización de tenencia de tierras. Porque esta chiquita pertenece a uno de los asentamientos más pobres, más paupérrimos de toda la provincia, donde no hay servicios públicos, donde la policía dice que no entra porque no tiene las condiciones dadas para entrar. Y si no tiene las condiciones dadas para entrar es porque no las da el Estado provincial, ¿no? Y los servicios públicos. Además, se les exigió una ley de emergencia de violencia de género y feminicidios, la adhesión inmediata de todas las instituciones riojanas a la ley Micaela García, entre otras cosas, mayor presupuesto para prevención de violencias y atención a las víctimas. Es decir, se le exigieron montones de cosas, como la ley de imprescriptibilidad en abusos sexuales, a lo que los diputados presentes, estaba la diputada Adriana Olima, Elio Díaz Moreno, Galván, estaba el asesor jurídico Ártico, dijeron que iban a formar una comisión, que se iban a reunir después de Semana Santa y, bueno, que aceptaban trabajar con una comisión que formáramos nosotros, pero de no más de 4. Entonces, ante esa situación, bueno, pedimos que fueran 6 en lugar de 4, por lo cual decidimos que esto va a ser medianamente rotativo, ¿no? Porque de las 10 personas que entramos, preferiríamos que, bueno, cada organización o cada grupo de los que entró designe a alguien y no sean 4 personas fijas. Las personas elegidas así por votación en el grupo fueron la señora Elizabeth Casimiro de la Fundación Monseñor Angelelli, que fue una autoconvocada. Emilce Barrio Nuevo, que es la esposa de Juan Cano. Y Mirta Collante, de Madres del Dolor, la mamá de Mario Taboada. Bueno, y quedé yo por CTA autónoma y por comisión de género, o sea, no por comisión de género, sino por representar al gremio Argo ante la comisión de género de la UNLAR. Bien. Alicia, no sé si pudieron hablar mínimamente cómo se llevará adelante el trabajo de esta comisión y qué expectativas se pueden tener al respecto del avance de estas normas. Por lo pronto, una de las exigencias que ustedes pedían que es que se trate con urgencia alguna de estos términos, alguna de estas exigencias no tuvo eco. Digo, o sea, van a tratar después de Semana Santa. ¿Cómo analizan la posibilidad de que o cómo se analiza la posibilidad de que este trabajo que se reclama, que desde ya es muy pertinente, digamos, los reclamos que se han hecho aprovechando esta situación, cómo ven que se pueda avanzar sobre estos reclamos? Y Mira, nuestro nivel de expectativas no es alto. Sabemos que trabajamos con representantes que elegimos pero que no cumplen la función que tienen que cumplir. Hay mayor nivel de expectativa entre algunos vecinos que bueno, que confían todavía en las instituciones del Estado. Quienes estamos acostumbrados a trabajar con las instituciones del Estado tenemos mayor descrédito, pero entendemos que es una forma lógica de moverse en estos casos. Si no presionamos y si no insistimos a quienes la mayoría les dieron el voto para que estén sentados ocupando una banca, entendemos que no vamos a lograr absolutamente nada y que sigan mirando para otro lado y sigan sintiéndose ajenos a la situación. En un momento la diputada Olima dijo, nos vamos a poner del lado de ustedes y vamos a tratar de entenderlos. En realidad, creo que no se... es una frase poco atinada, no debería haber tratado de ponerse del lado nuestro y tratar de entendernos, porque entendemos que ella debería estar del lado nuestro, porque por nosotros fue puesta, es decir, por la mayoría de la población fue puesta en ese lugar, ¿no? Es decir, no tiene que hacer un intercambio de roles. Un diputado es un representante, por lo tanto, está de este lado. Creo que eso no es totalmente entendido por algunos representantes del pueblo. Bien. ¿Tiene alguna fecha de reunión, de próxima juntada o algo esta comisión y o cuándo sería que se podría comenzar a trabajar? Mira, la diputada Olima quedó en comunicarse con Eli Casimiro, pero ellos no tienen miras de reunirse hasta pasada la Semana Santa. Nosotros nos vamos a reunir antes para ver cómo, bueno, qué paso seguimos, y si convocamos, es decir, queremos también darles unos días a la familia y al barrio para que se recupere de esto que es horroroso, ¿no? No podemos caer en el barrio ahora. Y si surge alguna iniciativa, queremos que surja de ellos, así que la propuesta nazca de ellos, no de una comisión que se formó así muy espontáneamente y a dedo y pudo entrar a la legislatura. Bien. Si hay alguna marcha, si hay alguna propuesta desde el barrio, por supuesto que allí vamos a estar, pero no vamos a ser nosotros quienes convoquen a una marcha o alguna acción en particular. Tiene que nacer de ellos. Está bien, bien. Bueno, muchas gracias, Alicia, por comentarnos lo sucedido ayer en esta reunión y, bueno, estaremos atentos aquí frente a cualquier novedad que se presente. Bueno, gracias a ustedes. Bueno. Gracias a ustedes y seguiremos en contacto. Así es, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Rosy.